nos vamos a ir a la calle, porque está nuestro compañero Ángel Basile desde el Polo Judicial. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Buen día. Bien, bueno. Bien, bien, bien. Me alegro, me alegro. Te cuento. Hoy se hace una audiencia en tanto la posible elevación de juicio a la protesta social, básicamente. Están en el polo judicial, en tanto el foro penal judicial de este mismo lugar, que donde están acusados y acusadas Raquel Blas, distintos dirigentes de ATE como Roberto Macho, Adrián Iranzo, Guillermo Podio, que es su secretario de prensa. Después está Patricia Patricia Irrutia de ATSA, que es la Asociación de Trabajadores de la Salud, Romina Castro de la CTA Autónoma. Bueno, todos, y Raquel Blas, como dije en un principio, creo, de CITEA, todos dirigentes sindicales que en su momento salieron a protestar o a reclamar salarios dignos, mejores condiciones de trabajo, y en el primer gobierno de Alfredo Cornejo les acusó de interrumpir la libre circulación por las calles de Mendoza de las personas. Va. Esto ha tenido varias acusaciones, se han juntado muchas denuncias, y es por eso que le están haciendo estas audiencias con la posible elevación a juicio. En tanto, Raquel Blas está defendida por Alfredo Guevara, y en tanto, los distintos dirigentes de ATE y de la CTA están siendo defendidos por un grupo de abogados encabezado por Sergio Viñón. Sí, no sé si te parece, escuchemos la declaración de este abogado para empezar. Muy bien, vamos a escucharlo. Sergio Viñó, abogado, representante de Sergio Macho, Adrián Iranzo, bueno, todos los dirigentes sindicales de ATE. Bueno, hoy audiencia en tanto una acusación de larga data. Sí, evidentemente son 5 causas. Hay una que en el Ministerio Público Fiscal ha pedido el sobreseimiento de todos, y 4 causas que restan. Hoy es audiencia de acusación, versan sobre las movilizaciones y los paros realizados entre junio y julio del 2022. Para nosotros entendemos lisa y llanamente que es una persecución, es la criminalización de la protesta, es una persecución a dirigentes gremiales, donde no tienen prueba suficiente del delito que se le indilga. Un delito tipificado por la dictadura militar, no obstante reconocido por una norma legal, que lo utilizan los gobiernos de turno para perseguir a las dirigencias gremiales y esa medida oprimir cuando se lucha por el salario digno de un obrero. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Ángel, ahí escuchábamos atentamente el audio. Sí, recordemos que, no me acuerdo si fue el año pasado, o el anteaño pasado, que apresaron a Roberto Macho, ¿te acordás? Sí. Y a Adrián Iranzo. Y también querían meter presa a Patricia Irrutia y no pudieron. No pudieron, o sea, no pudieron mantenerlos presos porque había el mismo abogado que acabamos de escuchar los defendió y declaró que eso era inconstitucional y demás. Bueno, y la aclaración, ¿no?, que acaban de contarnos, que esto es una ley tan vieja que es una ley impuesta por la dictadura en su momento y que todavía sigue en vigencia. También hablamos con Raquel Blas y Alfredo Guevara. Escuchemos. Vamos a escucharla. Raquel Blas, en el marco de acusaciones que has tenido por parte del gobierno, en, digamos, protesta social, reclamos sindicales y demás, hoy una audiencia en lo que es el fuero penal colegiado, una reflexión te pido con respecto a esto. No, bueno, mirá, justamente creo que hoy hay una postal del tema, ¿no? Porque hoy a las 10 de la mañana ingresa a la legislatura la adhesión al RIGI. Algo que va a violar todos nuestros derechos ambientales y sociales en la provincia de Mendoza. Y prácticamente el mismo día y a la misma hora se lleva a cabo una audiencia donde un juez de garantías, entre comillas, tiene que decidir si eleva a juicio o no causas que tienen que ver con el derecho de huelga, el derecho de asamblea, el derecho de movilización y el de protesta. Entonces, bueno, queda claro que para avanzar en la quita de derechos hace falta criminalizar la protesta social. Y creo que, bueno, eso responde a esto. Tranquila por el lado de que estoy acá con Alfredo Guevara, que es un gran defensor en materia de derechos humanos, y bueno, dispuesta a no dejar pasar esto, ¿no? A no dejar pasar esto ni con un juicio abreviado, ni con ninguna condena, ni con nada. Digo, la vamos a pelear para hacer que la protesta sea un derecho reconocido en Mendoza. Bueno, y justamente, Alfredo Guevara, vos estás representando ahora a Raquel, pero también están ahora, hay un montón de personas que están siendo perseguidas en tanto la protesta social, la protesta sindical, el derecho a huelga, va también. Claro, desde que asumió Cornejo hace ya 9 años, que en Mendoza las garantías democráticas, la Constitución, no rige, y por lo tanto están todas estas limitaciones que tienden a eliminar o a restringir todos los derechos que puedan expresar los diversos sectores que se oponen a las políticas impulsadas por el gobierno, por el poder político. Bien, y ahora hay un pequeño retraso en tanto la audiencia. Eso, lo último, te pido si podés reportar. Sí, porque tenemos uno de los perseguidos que reside en la ciudad de San Rafael y tiene problemas de conectividad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien, ahí escuchábamos el segundo audio, Ángel. Sí, tal cual. En esto son las 9:52. Ya tiene que haber empezado la audiencia. Se retrasó por esto que comentaba Alfredo Guevara, abogado de Raquel Blas, particularmente en esta audiencia. Recordemos que hay otros acusados también, en tanto en el marco de la protesta social, dentro del polo obrero está Lorena Torres y Víctor Dávila, que esto tienen una audiencia a mediados de agosto, y también está Ernesto Huerta por el FOL. Se me borró la memoria, Foro de Organizaciones de Lucha, pero no es la palabra, la primera, se me escapó. Bueno, el FOL. También están siendo acusados por la misma razón. Recordemos lo que había pasado con Martín Rodríguez, que también estaba siendo acusado y que le obligaron, de una manera u otra, le obligaron a firmar la probation, que es, digamos, aceptar que la protesta social está mal. Entonces, al firmar, no puede salir a protestar ni acercarse siquiera al lugar donde fue apresado, que es el kilómetro cero, porque lo pueden acusar de que sigue protestando, por lo menos durante mínimo un año, y tiene que firmar cada tanto en una fiscalía para reportar que no se ha escapado y que está todo bien, ¿no? Pero Lorena Torres, que también comparte con él la organización social Polo Obrero no decidió no firmar y sigue tratando de defenderse. Y después está las declaraciones que acaba de dar Raquel, que dijo que no va a ser un juicio abreviado. En el juicio abreviado es también es casi como decir, bueno, dale, acepto la acusación y terminemos con esto rápido para que de esa forma no la metan presa. Entonces, hay acá una cuestión ideológica y, si se quiere, hasta filosófica de la defensa de la protesta social, que está muy en juego y que todo el tiempo está siendo perseguida por Cornejo, primero, como dijo Alfredo, violando cualquier norma constitucional, y después usando el código contravencional como punta de lanza para poder seguir presionando, ¿no? Así que, bueno, veremos qué sucede, ojalá que no se lleve a juicio y bueno, eso, que podamos seguir ejerciendo el derecho a protestar en la calle. Yo me estoy yendo ahora a la legislatura porque se va a presentar distintas asambleas por el agua, van a defender, quieren defender justamente los bienes comunes naturales y en contra de la presentación del régimen de incentivo a las grandes inversiones que se va a presentar acá en la legislatura para que adhiera Mendoza a esta ley. Bueno, qué panorama, mi amigo, qué panorama. Le agradecemos mucho, Angelito, y por supuesto vamos a estar en comunicación ahí en un momento. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.